Allí en la, a la entrada, en una mesa, se han puesto unos cuantos libros, la mayoría de los cuales se pueden adquirir si interesan en la librería Baudes. Otros no, son ejemplares que yo tengo y ya explicaré por qué los pongo, pero pueden hojearlos y verlos. Uno de ellos es un pequeño librito que es la encuadernación de una serie de ejemplares de una revistita de propagador de la devoción a San José del siglo pasado, que dentro de la revistita hay unas cédulas de agregación a la Asociación de Devotos de San José. Esta revistita, fundada por allí en 1860 y pico, 70, lo más antiguo del mundo, específicamente apostolado por ese fino, como publicación periódica, es el grano de mostaza que al crecer las aves del cielo se posan en el árbol, y vino, por ejemplo, el arquitecto Gaudí a construir el templo de la Sagrada Familia, este que es ahora uno de los símbolos de Barcelona, ¿eh? Este templo de millones de pesetas y años y de trabajo centenario. Sale todo de aquella revistita. Aquella revistita es de propagación de la devoción a San José. Y los miembros de la asociación, que tenían un conciliario mercedario, y tenían un dirigente que lo movía, que era un seglar, librero de la calle de la Princesa, querían construir un grandioso templo que fuese como una luz puesta sobre el monte, una ciudad puesta sobre el monte para todo el mundo, un grandioso templo a San José, declarado recientemente patrón de la Iglesia por Pío IX. Lo que pasa que el beato Mañanet Vives, al saberlo, convenció al conciliario y a los directivos de la obra que el mejor templo a San José era un templo a la Sagrada Familia de Nazaret. De modo que de aquella revistita y de la devoción a San José de aquel grupo, a través del carisma de del beato Mañanet Vives, salió la idea del templo de la Sagrada Familia que tenemos en Barcelona. He comenzado por esta cosa que es muy, muy patente, muy ejemplificante, ¿no? Para decir una cosa, también en aquella mesa encontrarán ustedes unos volúmenes de congresos internacionales. En 1870 comenzaron las sociedades josefológicas internacionales, italiana, española, canadiense, sobre todo francesa, belga, después ha habido en varios países, en Italia hay varias, dos distintas, hacer un congreso internacional sobre teología de San José. Y el primer congreso trató de San José en los 15 primeros siglos de la Iglesia. La razón es que la devoción a San José, tal como está ahora en la Iglesia desde el siglo XVI, pues está desde el siglo XVI. La fiesta litúrgica se establece en el siglo XVII y el arraigo popular de bautizar a los niños con el nombre de José o las niñas con el nombre de José es del siglo XVII y siglos siguientes, ¿eh? En la Edad Media la devoción a San José, en el sentido que la conocemos ahora, está solo en algunos sermones privilegiados que vamos a explicar hoy mismo, ¿eh? Pero la devoción, todos los 15 primeros siglos son como para la devoción a San José tal como lo conocemos ahora, posterior a Santa Teresa de Jesús, ¿eh? Y el movimiento de los carmelitas descalzos, es algo anterior a la eclosión, 15 siglos. El libro que verán allí sobre devoción a la Sagrada Familia de Nazaret, en el primer congreso, que los organiza el padre Blanquet, superior de la orden que fundó Mañanet Vives, hecho ya tres, el primer congreso trató de la devoción a la Sagrada Familia en los 16 primeros siglos de la Iglesia, porque la devoción a la Sagrada Familia surge y se desarrolla con posterioridad a la difusión y a la estabilización doctrinal de la devoción a San José. Y esto He comenzado por estos datos, que parecen muy institucionales, externos, porque hacen entender una cosa que voy a leer ahora, precisamente tomándolo de un artículo, una comunicación, en este congreso primero de hace, ahora ha habido el tercero, y han sido bianuales, o sea, 6 años para atrás, del 96 al año 90, hubo en Vegas el primer congreso internacional sobre la Sagrada Familia. Y allí un teólogo italiano, de los Ovatos de San José, Stramari, decía que durante el primer milenio y primeros siglos de la Edad Media, es una empresa ardua encontrar reunidos en un sermón, en alguna consideración teológica, a Jesús, María y José, tal como los vemos ahora cuando invocamos en la fiesta de la Sagrada Familia o en tantas invocaciones, oraciones. Jesús en aquellos siglos es prácticamente considerado casi siempre como Dios principalmente, el Verbo Eterno del Padre, nuestro Redentor, consideración capital y muy verdadera. Cuando siguiendo el Evangelio, tanto la liturgia como la poesía y otras artes figurativas lo ven siempre en esta óptica. Los pastores, los magos, son presentados sobre todo como viniendo a adorar al niño que nace como Dios. O sea, el pensar en los magos que adoran, los pastores que vienen, es dar testimonio de que le adoran, le reconocen como Dios. Como Dios lo reconoce en el templo Simeón, y después a los 12 años Jesús dice de sí mismo que él tiene que estar en las cosas de su Padre, o sea, su Padre es Dios, es el Padre del Hijo de Dios. En el quinto siglo, dice Stramari, después del concilio de Éfeso, que definió que el que nace, el Emmanuel, nacido de la Virgen, es verdaderamente Dios, y por eso hemos de invocar a María como Madre de Dios, Theotokos, se difunde mucho la devoción a María, siempre con esta advocación de Madre de Dios. De este momento es posible encontrar muchas veces a Jesús acompañado de la Madre Divina, sobre estos iconos orientales tan bellos, son como Cristo Rey y María Reina, ¿no? Cristo Dios, Rey del Universo, y su Madre. Compañía de la Madre Divina, de la Madre de Dios. Casi nunca aparece en la iconografía oriental José. Cuando aparece, aparece en sueños, como arrinconado, con un profeta que Isaías, que le revela en sueños el misterio de la maternidad de su esposa, pero como si una figura marginada, secundaria. En la iconografía oriental, poquísimas veces José y María aparecen, poquísimas veces, así como patrimonio, que son los padres del Señor, ¿no? Su presencia, dice, se procuraba que su presencia quedase como ocultada para poner en relieve sobre todo la humanidad de Cristo, ¿no? Parece que no, que si hubiera salido mucho José, se hubiera pensado solo en la humanidad de Cristo, demasiado, les parecía. Por él pasa José como un meteoro en el cielo durante un milenio, sin dejar rastros en la liturgia, en las artes, en la devoción popular. Y dice Stramari, es evidente que si no está presente la atención de los fieles y de los teólogos y de la iconografía y de la liturgia, si no está presente el cabeza de familia, tampoco puede pensarse en una santa familia. Esto es lo que dice Stramari, y es verdad. Llamar a Jesús, María y José santa familia se hace que sepamos, siempre es posible que encontremos algún precedente, ¿no? Pero se admite, todo el mundo conoce, que aparece en un sermón de un franciscano, San Bernardino de Siena, a mediados del siglo XV, que habla de Jesús, José y María, aquella santa familia. Bien, vamos a pensar en el misterio que hay en todo esto. Si Jesús no fuese Dios encarnado, no estaríamos redimidos y vana sería nuestra fe y no tendríamos ¿Por qué creer en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su Hijo Unigénito, Señor nuestro? Nació de María Virgen, padeció. Todo el credo se vendía abajo si no comenzásemos por decir que Jesús es el Hijo de Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Adorarle como Dios es el punto central de nuestra fe. Pero si el Hijo de Dios no se hubiera encarnado por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajando de los cielos, naciendo de María Virgen, haciéndose en todo semejante a nosotros, como decía la lectura de los Hebreos de hoy mismo, haciéndose en todo semejante a nosotros, porque no fue enviado por Dios Padre para salvar a los ángeles, sino para salvar a la humanidad pecadora, para salvar al hombre pecador. Dios quiso, aceptó entrar en el seno de una mujer y nacer, hacerse carne. El sentido bíblico es hacerse hombre, hombre de carne y hueso, diríamos nosotros. O sea que nuestra fe exige que a este niño que nace en Belén, de María Virgen, y el que San José se presenta ante los hombres como su padre que le cuida paternalmente, etc., le reconozcamos como siendo Dios eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, consustancial de la misma naturaleza que el Padre. Pero exige nuestra fe que reconozcamos que misericordiosamente Dios se bajó desde la infinidad de la divinidad a nuestra pequeñez y se hizo como uno de nosotros, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, pero asumiendo toda nuestra capacidad también de humillación y de sufrimiento, hasta muerte, haciéndose esclavo, ¿no?, tomando naturaleza de siervo y humillándose hasta morir en cruz. Sin esta fe tampoco seríamos cristianos. Y una tentación que atraviesa todos los siglos es pretender que, puesto que Jesús es Dios, es peligroso considerarlo demasiado como hombre. Vamos a ver, si pensásemos solo como un hombre, y de él pensándolo como un hombre, dijésemos, es el Hijo de Dios, entonces, según como lo pensásemos, ¿no seríamos cristianos? Una vez oí al cardenal Narciso Giovanni, en una conversación familiar, explicar una anécdota que él había vivido. Una ferviente judía creyente en la fe del Antiguo Testamento, creyente judía fervorosa, un hijo suyo se convirtió a la fe. Y la madre quería mucho a su hijo y decía, veo que él es bueno y religioso y creo que lo ha hecho pues con sinceridad, pero que este hombre se haya llamado a sí mismo Dios, este hombre era Jesús de Nazaret, que este hombre se haya llamado a sí mismo Dios, ¿creen ustedes una blasfemia mayor? Si es idolatría adorar a un hombre, una persona que siendo hombre dice que es Dios, es como Satanás, esto es una cosa luciferina. Esto es como lo veía una judía ortodoxa. Esta tortura de aquella mujer, de ver que Jesús, que su hijo, había aceptado creer en un hombre que se había dicho que él era el Hijo de Dios, pues expresa la actitud, diríamos, entre comillas, más sinceramente religiosa a que llega el judío si no se abre a la plenitud de aquello a que Dios le destinaba, que es la revelación en Cristo, Mesías prometido e Hijo de Dios que ha venido a ser hombre. esta conversación en general a mí me dio mucho que pensar. Porque miren ustedes, los judíos perversos decían que era blasfemo Jesús porque se hacía hijo de Dios. El escándalo de esta madre de familia, la misma acusación de los príncipes, de los sacerdotes y de los fariseos. Pero hubo judíos que dijeron reconocer a Jesús como el Mesías esperado y prometido a David y Abraham, que decían que era hijo de Dios, pero no porque eternamente hubiese nacido del Padre, sino porque por sus obras, por su nombre excelente, que habían merecido que Dios le considerase su hijo. Y nos daba ejemplo a nosotros de por nuestra propia justicia y nuestras propias obras llegar a ser participantes de esa dignidad. Y esto es el error judío, ¿eh? Esto es el error judío que llamaban los santos padres. Frente al error judío, el cristiano, que no cree que el hombre pecador, ni siquiera no pecador, pero tampoco el pecador, claro, que el hombre pecador pueda librarse de su pecado y llegar a la justicia y la santidad y llegar a la filiación divina por su propio esfuerzo humano, ¿no? Que no cree esto, lo rechaza como una cosa. El cristiano, que no acepta eso, en cambio tiene que creer que Dios, tan misericordioso, así como nosotros querernos hacernos hijos de Dios por nuestras fuerzas, es una soberbia satánica, como la de los diablos, imitadores de Lucifer seríamos, pero hemos de reconocer que Dios, como explica San Pablo tantas veces, se humilló a sí mismo por amor y se quiso ser un tenor forma de siervo. Y mirad, fijaos cómo habla San Pablo, está pensando, dialogando con los judíos, con los que negaban la filiación divina de Cristo y su mesianidad. Y debían pensar que los cristianos eran idólatras porque estaban adorando a un hombre, Jesús de Nazaret, blasfemamente. Decía, tened los sentimientos de Cristo, que siendo Dios por su naturaleza, no piensa ser igual a Dios porque tenga un espíritu de arrebatar una cosa que no le toca, ¿eh? Es Dios porque lo es. Pero se hizo nada a sí mismo, tomó forma de esclavo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Ves? San Pablo está diciendo, este Jesús que dice que es Dios, al decir que es Dios, no blasfema, sino que siendo Dios, se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros. Es blasfemo pensar que nosotros podemos autodivinizarnos. Pero también es blasfemo pensar que Dios no es capaz de hacerse hombre para darnos a nosotros la vida divina. Que Dios, por misericordia y generosidad efusiva, puede asumir la naturaleza humana plenamente, hacerse como uno de nosotros, para venir a comunicarnos su vida divina. Esto es la fe cristiana. Y aquí está la diferencia entre el monoteísmo cristiano y el monoteísmo judío rebelado contra Cristo y el monoteísmo heredado de los judíos no cristianos del Islam. En el Corán se dice, los cristianos blasfeman porque dicen que Jesús es hijo de Dios. ¿Y saben qué objeción puso Mahoma, que es reveladora de toda una concepción de la soberanía de Dios? Dice, es blasfemo decir que Dios tenga un hijo. ¿Para qué lo necesita? Piensen piensen ustedes los implícitos de esto. El padre es un patriarca que tiene hijos, como tiene esclavos y tiene esposas en una sociedad polígama. Y tener hijos o tener esposas o tener esclavos es tener cosas para ejercer su propio poder de jefe de la tribu, patriarca. Pero Dios, ¿para qué va a necesitar tener hijos? Como si la inclinación de la naturaleza viviente y personal humana a generar hijos se dirigiese esencialmente a aumentar el poder del padre. Hay del hijo que el padre le ha engendrado para su propia gloria, porque lo va a pasar muy mal. ¿Me explico? La generación no es un acto de adquisición por el generante, sino de comunicación de vida. Y esto en Dios se produce eterna y naturalmente, es la vida de Dios, es que el Padre, Dios Padre, genere el Hijo. No porque el Padre, diríamos, al generar el Hijo, llegue a ser plenamente Dios. Si no fuese Dios Padre, Dios infinitamente perfecto, no sería Padre del Verbo eterno, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pero la generación no es una adquisición por el generante, es una comunicación de vida. Y ni los judíos ni los musulmanes entienden ni esta generación eterna de Dios, ni la efusión eterna del Espíritu Santo, ni que Dios es amor, como revela San Juan, y que ha creado el mundo para comunicar perfección y bien, nos ha hecho su imagen y semejanza para comunicársenos, y tanto ha tenido amor a la humanidad, como dice San Pablo, que ha tomado nuestra naturaleza, benignamente, misericordiosamente. Es un descenso misericordioso la encarnación, pero en reconocer que Dios verdaderamente se ha hecho hombre para hacernos a nosotros hijos suyos, por comunicación de su vida divina, está toda la esencia de nuestra fe. Nuestra fe exige que reconozcamos este Dios efusivo, generoso, que es amor, que eternamente comunica el Padre al Hijo su naturaleza divina, y se dan en el abrazo eterno del Espíritu Santo, y crean por amor las tres divinas personas como un solo, eficiente creador el universo para comunicar su perfección. Y una vez la humanidad se ha rebelado contra Dios por orgullo, porque el demonio le ha dicho que Dios no quería darle lo que él hubiera podido tener. Espabilate, que si no te va a fastidiar. Recuerdan la tentación de la serpiente, ¿no? Espabilate tú, que si no Dios te va a fastidiar. No obedezcas a la ley divina, que si no, no llegarás nunca a nada. Y aquí viene el demonio que engaña a la humanidad a querer conquistarse por sí misma su perfección, y esto desobedece a la ley de Dios. Y entonces el demonio va tendiendo a rechazar o a adular a la humanidad creyéndole capaz de autojustificación, de autoperfeccionamiento, de autodivinización, o bien exhortarla a que rechace el don de Dios, que no acepte que Dios es generoso, que no quiere aceptar la efusión de la bondad divina. O sea, es un pecado de imitación de Satanás que tienta a la humanidad. Santo Tomás dice que Satanás y los ángeles malos pudieron enfrentarse a Dios, ¿o por qué? Conociendo que Dios les quería comunicar la vida divina, la rechazaron, ya que no la podían adquirir por sí mismos. O bien, conociendo que Dios quería comunicarles la vida divina, desearon tenerla, pero de manera que no tuviesen que aceptarla como donación graciosa, sino por sus propias fuerzas. Esto está en la Suma Teológica. Es toda una psicología del pecado satánico, que tienta a la humanidad en nuestro tiempo, pero todos los tiempos lo han tributado. Entonces, la tentación satánica ha ido siempre en la Iglesia, combatiendo la divinidad de Cristo o combatiendo que Dios se hubiese hecho verdaderamente hombre. Dice San Juan en la carta primera, clarísimos, no creáis a todo espíritu, contrastad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que vinieron al mundo. Conoced en esto el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesús es Cristo venido en carne es de Dios. Y todo el espíritu que rompe la unidad de Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es romper en Cristo mismo, y consiguientemente en toda la vida cristiana, romper la divinidad y la humanidad, separar el Verbo Eterno del Hijo de María. Esto tiene a través de los siglos muchas formas, gnósticos, maniqueos, dualismos, etc. En nuestros días, y me perdonen los que dicen estas cosas porque son moda, pero la moda no es lugar teológico, en nuestros días subyace este espíritu del anticristo en los que separan el Cristo histórico, el Jesús histórico del Cristo de la fe. ¿Y por qué digo que subyace esto? Porque miren ustedes, han oído hablar ustedes de la herejía de los iconoclastas, ¿no? Los que eran enemigos de las imágenes sagradas. Eran enemigos de las imágenes, teóricamente, porque consideraban que al construir imágenes de los santos, de Jesús o de los teotocos, se corría peligro de idolatría y de humanizar demasiado a Dios, ¿no? Los iconoclastas que tenían escrúpulo, de que decían que sus imágenes nos distraían de adorar a Dios, teníamos peligro de adorar a los hombres, a los santos, o adorar como Dios a María, o ver en Cristo su humanidad, etc. Pero algo debían tener oculto, que el concilio que condenó a los iconoclastas tiene un canon que dice así: si alguien no admite las historias evangélicas que las imágenes expresan, sea anatema. O sea que detrás del rechazo de las imágenes había el rechazo del realismo de la historia evangélica. Había el rechazo de que el Verbo de Dios se hubiese hecho carne, hubiese nacido de mujer en Belén de Judá, hubiese estado 30 años en Nazaret, hubiese... Como dice San Juan, nuestras manos palparon el Verbo de la vida. Las manos nuestras lo palmaron, palparon el Verbo de la vida. El Verbo de la vida eterno en su naturaleza divina es impalpable y solo lo podemos ver en el cielo. Pero es que el Verbo de la vida eterno nació de María, por eso María es Madre de Dios. Que Cristo es uno, no es dos. No hay el Verbo por una parte y el hombre por otra. Y no hay el Jesús histórico por una parte y el Cristo de la fe en otra parte, no se sabe dónde. Miren ustedes, no se puede adorar seriamente a Dios sin reconocer que ha enviado a su Hijo al mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para redimir los pecadores. Y entonces nuestra sinceridad de adoración a Dios en espíritu y en verdad exige es tanto más sincera y avanza tanto más profundamente nuestra vida cristiana cuando sabemos ver que este Dios, que Creador se ha hecho hombre de vida eterna, muerte temporal, como dice San Ignacio, ha muerto por mis pecados, verlo clavado en la cruz, verlo en el pesebre, verlo amamantado por su madre. Y esta es nuestra fe. Y contra esto decía que el que se aparta de eso en nombre de una falsa, hipócrita espiritualidad que huye de la humanidad de Cristo, este señor es el espíritu del anticristo. Si ustedes buscan en Santa Teresa de Jesús, encontrarán en la vida de Santa Teresa, su vida, capítulo 22, que dice, el capítulo 22, la vida, en que trata de cuán seguro camino es para los contemplativos no levantar el espíritu a cosas altas si el Señor no le levanta, y cómo ha de ser el medio para la más elevada contemplación, la humanidad de Cristo, el mejor medio para que se llegue a la contemplación ya en esta vida, la posible al hombre creador, es la humanidad de Cristo. Y habla de un engaño en que ella estuvo un tiempo. Es muy provechoso este capítulo de Santa Teresa, y explica que había leído en letrados espirituales, que saben lo que dicen, que decían que cuando uno se eleva en su vida contemplativa, tiene que huir de las cosas corpóreas, incluso de la humanidad del Señor. Y a ella le parecía equivocado esto, le parecía equivocado, y lo dice, ellos son, saben lo que dicen, son espirituales, son letrados, pero a mí no me han convencido, ¿eh? A mí no me harán confesar que es buen camino, dice ella allí, ¿eh? En las moradas sextas, hablando más claro. Y dice, no creáis a quien os dijese otra cosa que la que ella dice, que dice que el camino es Cristo en cuanto hombre. Y pone un argumento muy divertido. Dice, lo tengo por peligroso camino, y podría el demonio venir a hacernos perder la devoción al Santísimo Sacramento. Claro está, porque nuestra fe dice que en el sacramento, si adoramos a Cristo en la Eucaristía, es porque creemos en la humanidad del Señor. Y Santa Teresa tiene doctora de la Iglesia, después de haberlo explicado como una cosa que le ocurría a ella, que le decían que se apartase de la consideración de Cristo en cuanto hombre, y no la que pensaba que se equivocaban, y ella no iba por el Señor, le llevaba al camino de la contemplación de Cristo en cuanto hombre, y le parecía que era muy buen camino, y al final, unos años después, dice, escribí esto en otra parte, y alude al capítulo 22 de la vida, y aquí dice, al que os diga lo contrario de lo que yo digo, no le creáis. Esto es cosa del demonio, y ya Dios le hace sentir el carisma doctoral, y habla realmente de tan gran potestad de la vida, ¿eh? Y dice que es mal, que es erróneo. Y esto es tan así, que en nombre de esta huida de la humanidad de Cristo, ¿eh?, pretexto de espiritualismo y lo que sea, ha habido todo el combate contra la devoción al corazón de Jesús. Y el sínodo de Pistoia fue condenado por Pío VI en la bula Auctorem Filii, estamos ya a fines del 18, plena ilustración. Dice, la proposición que afirma que adorar directamente a la humanidad de Cristo o alguna de sus partes, el corazón, la sangre, de las llagas, es un honor divino dado a una criatura. O sea, adorar las llagas del Señor, adorar a Cristo crucificado, adorarlo en la Eucaristía, adorarlo en su corazón, es idolatría. Acusación de idólatras a los devotos del corazón de Jesús. Y el concilio, la bula pontificia, dice que si reprueban el culto de adoración que los fieles dirigen a la humanidad de Cristo, como si la adoración por la que se adora la humanidad y la carne vivificante de Cristo, unida a la divinidad, fue un honor divino tributado a la criatura, sino más bien una sola y misma adoración con que es adorado el Verbo encarnado en su propia carne, y cita el Concilio de Constantinopla del mediado del siglo VI. Esta proposición de los jansenistas es falsa y capciosa, rebaja e injuria el culto piadoso y debido que se tributa y debe tributarse a la humanidad de Cristo. O sea que esta es una historia que atraviesa desde las gnosis hasta el jansenismo y siempre, y hoy en otros pretextos culturales, esta especie de alergia al reconocimiento de que en Cristo Jesús, el Hijo de María, habita plenamente, corporalmente, la plenitud de la divinidad. La frase de San Pablo, habita plenamente la plenitud de la divinidad. Y noten bien que dice San Juan, el que separa a Cristo es el anticristo. Y ahora voy a un texto de un papa, Gelasio, fines del siglo VI, fines del siglo V, 490 y pico, que van a servir de punto de partida para entrar en el tema del progreso del espíritu cristiano hacia la contemplación de la humanidad de Cristo. Decía el Papa Gelasio, condenando a los nestorianos y a los eutiquianos, los eutiquianos quieren hablar solo de la naturaleza divina, pero los nestorianos en Jesús solo quieren considerar la naturaleza humana, que ven el Verbo como un hijo, pero de manera que María fuese madre de Cristo o Jesús, pero no la madre del Hijo de Dios eterno. Contra eutiques, que afirma solo la naturaleza divina en Cristo, tenemos que añadir convenientemente la naturaleza humana, de modo que las dos naturalezas, divina y humana, permanezcan unidas en este misterio único. Contra la historia que solo atiende solo a la naturaleza humana, hemos de tener en cuenta que este que nace de María es el Hijo de Dios, su naturaleza divina. Contra unos y contra otros mantengamos la definición verdadera, que en la plenitud del misterio de la encarnación existen las dos naturalezas en esta unión. Y entonces termina el Papa Gelasio con un texto que merecería ser más conocido. Uno y solo y el mismo Señor Jesucristo, todo Dios hombre y todo el hombre Dios, en Cristo totus Deus homo et totus homo Deus. Como que todo el hombre es Dios, nace según la naturaleza humana de María, pues María es madre de Dios. Y como todo Dios es hombre, Dios que por amor se ha encarnado, y en él habita en Cristo la plenitud de la divinidad corporalmente, ha expresado, como desarrolla espléndidamente Pío XII en la Encíclica Auriatis Aquas, ha expresado el amor redentor de Dios, el amor misericordioso de Dios, en los afectos humanos de su corazón de hombre. Todo lo humano de Dios es de Cristo, es divino. Todo lo divino de Cristo es humano. El Verbo se ha hecho carne. Este que nace de María, que es un hombre como nosotros, es todo el divino, porque pertenece al Verbo. Totus homo Deus y totus Deus homo. Y no obstante, no se confunde la naturaleza divina con la naturaleza humana. Son distintas como naturalezas. Sigue el texto. Cuanto hay de humanidad, Dios hombre lo hace suyo. Cuanto hay de divino, lo tiene el hombre Dios en ustedes. Cristo este que tiene forma de esclavo, tiene la naturaleza divina. Dice Papa Celestino. Para que permanezca el misterio y no se desate por parte alguna, todo el hombre permanece de tal manera, totus homo manet quod Deus est, todo el hombre permanece siendo lo que Dios es, como todo Dios permanece cuanto el hombre es, de manera, dice, que no se confundan las naturalezas, pero se tienen una unidad. El Verbo se ha hecho carne. Ha nacido de María, se ha hecho por amor a nosotros pasible, se ha hecho pequeño, ha sufrido, ha hecho obediente hasta la muerte, muerte de cruz, ha escondido su divinidad, dice San Ignacio, y ha dejado padecer cruelísimamente a su humanidad. Ha sufrido en su naturaleza humana crudelísimamente por permisión para realmente redimirnos y demostrarnos además en su humillación y en su sufrimiento su amor hacia nosotros, su amor redentor. Pues que es este el misterio, y siendo este el misterio resulta con Santa Teresa que podemos decir, hemos de decir, no podemos decir, debemos decir. Noten bien, en la Iglesia de Cristo, que es Iglesia de Cristo porque cree que Jesús es el Hijo de Dios, y por eso llama a María Madre de Dios, el desarrollo progresivo, porque en la Iglesia hay una evolución progresiva, en la Iglesia, los que decimos que somos cristianos, puede haber un retroceso tremendo diciendo que avanzamos, llamar progreso al retroceso. En el verdadero crecimiento del cuerpo de Cristo, en la evolución homogénea y progresiva del dogma católico y de la espiritualidad, en la profundización a lo largo de los siglos, sin cambiar la naturaleza de la Iglesia va creciendo y se va desarrollando, como dice San Pablo. Crece para aumento de Dios. Crece in aumentum Dei, dice San Pablo. La Iglesia crece para aumento de Dios. No que aumente Dios en su eternidad, pero aumenta Dios en su presencia divinizante en la humanidad. Va penetrando su divinización. Crece in aumentum Dei. Para el crecimiento del cuerpo místico de Cristo va creciendo. A este crecimiento de la Iglesia pertenece la mayor y mayor atención contemplativa y afectiva a la humanidad de Cristo, al Verbo Eterno hecho hombre. Y por eso, si encontramos solo atisbos en San Juan Crisóstomo, en San Ambrosio, en San Pedro Crisólogo, San Agustín, atisbos, llega un momento en los monjes medievales, no en la primera época de los benedictinos, sino en el Cister, en que se produce un nuevo tono, un cambio de actitud, que nos parece extraño que se diese en el siglo XII, nos parece que tenía que haber sido siempre. Pero en lo que voy a leer ahora está en el siglo XII. Voy a leer unas palabras que escuadran con los evangelios de San Lucas y San Mateo y con todo lo que habían dicho los santos padres. Pero que así como las voy a leer, no se habían dicho, que sepamos, nunca. San Bernardo. Hace un elogio de José, el patriarca, heredero verdadero de la casa de David, verdaderamente hijo de David, no solo por su carne, sino por la fe, por la santidad, por la devoción, al que halló Dios como otro David, varón según su corazón, para encomendarle con seguridad el secretísimo y arcano secreto de su corazón, del corazón de Dios. Y a quien, como a otro David, manifestó los secretos y misterios de su sabiduría, dándole a conocer aquel misterio que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. A quien, en fin, se concedió el ver aquel que muchos reyes y profetas quisieron ver, pero no le vieron. Esto te alusiona a Simeón, quisieron oír, pero no le oyeron. Y se le concedió a José, no solo verle y oírle, sino, noten bien, tenerle en sus brazos, llevarle de la mano, abrazarle, besarle, alimentarle y guardarle. Ven ustedes, está hablando del Hijo de Dios encarnado. Y a José se le concede no solo palpar con sus manos el verbo de la vida, sino, ven ustedes, tenerle en sus brazos. Y aquí San Bernardo, como sin avisar, nos presenta el verbo hecho carne en su infancia, cuando su papá le lleva en brazos y lo cuida, cuando le amamanta a su madre, cuando le acompaña, le tiene en sus brazos, le lleva de la mano, le abraza, le besa, le alimenta y le guarda, haciéndole padre, haciéndole solícito padre, ayudando a la madre a cuidar al niño. Y con este progreso en la contemplación de la verdadera encarnación, de la verdadera humanidad de Cristo, comienza en la contemplación medieval a considerarse que el Verbo, en este mundo hecho carne, nació en un pesebre y vivió una larga vida de infancia y de vida de familia casera en Nazaret, de modo que vamos a ver al Jesús niño en Belén y en Nazaret, y vamos a vivimos por primera vez, que yo sepa, al Dios, el Verbo Eterno, en brazos de José, besado, abrazado, llevado de la mano y cuidado. Ven ustedes, muy sencillo, cuando la contemplación de la encarnación llega a considerar, para admirar más, la benignidad y la efusión misericordiosa de Dios, a Dios hecho niño, entonces se comienza a atender a José. Porque María no fue una madre viuda que cuidase al niño sin solicitud paterna. No sabemos cuándo murió José, pero durante largos años la madre contó con el solícito cuidado. Y eso es lo que contempla a partir de San Bernardo una serie de autores de la Edad Media, sobre todo los franciscanos. Ahora nos parece muy natural que por Navidad hacer un Belén, y poner unas figuritas del niño y de los ángeles y los pastores, todo eso. Pero esto, antes de hacerlo la gente en sus casas, lo hizo San Francisco y sus primeros compañeros con figuras de una especie de pesebre viviente, que vivimos en Cataluña, ¿no? Con ovejitas y corderos, y hicieron una especie de... Hicieron los pastorcillos, los pastores de Belén, los pastores, los hicieron antes con belenes por las casas, ¿no? Los franciscanos. Y la devoción, Santa Teresa lo menciona, como ha hablado antes de la devoción eucarística, cosa típica de la escuela dominicana, pero también habla de San Francisco, de que contempló la humanidad del Señor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues entonces cada vez se ha hecho más. Y entonces, otros franciscanos, otros autores, sobre ya franciscanos, comenzaron a repetir estas ideas muchísimas veces. Y miren, Cristo en brazos de José, como un padre comportándose respecto a su hijo. Y Cristo es bueno, esto es de Pedro J. Olivia, franciscano del siglo XIV. Cristo se conducía como un hijo respecto a su padre verdadero. De otro modo hubiera dado plenamente a conocer a sus vecinos y a un mundo que Jesús no era su hijo. Veramente San Lucas nos asegura que la misma Virgen le llamaba sencillamente su padre, como exclama: mira como tu padre y yo que buscamos afligido. Si se fija en el Evangelio, esto que Dios quiso, pues que todo el mundo lo considerara el hijo de José y José se portase con él como su padre. Al ver al niño, Dios hecho niño, comienza a aparecer José. Y entonces aparecen ya los tres, ya tenemos la familia, por primera vez los tres puestos juntos. Como el Evangelio, en definitiva, es un profundizado en el Evangelio. Y el martirio de Casabalet contempla con cuánto fervor de caridad y merecería José, contemplando con sus ojos que el Hijo de Dios se había hecho hijo suyo y le había elegido para que lo alimentase, le tuviese en sus brazos, le cuidase y conservase las necesidades de su vida mortal. Cuando tres besos recibió de él, con cuánta dulzura y le oía al balbuciente niño llamarle padre. Aquí el que recibe los besos es José. El que da los besos es el niño, otra vez, como antes. Con cuánta dulzura le oía al balbuciente niño llamarle padre, con cuánta suavidad sentía que le abrazaba con dulzura, etc. Y así vamos encontrando cosas así. Y en este contexto franciscano, al cabo de un siglo y pico, nombrados Jesús, María y José, aquella santa familia. Y por cierto, la primera vez que se nombra es para afirmar que como en la tierra vivieron una vida trabajosa y amorosa juntos, así en la gloria reinan en cuerpo y alma, que el que es compañero en la pena también lo es el consuelo. Y afirma que José está entre aquellos justos, que son santos, que resucitaron muchos cuerpos de santos que habían muerto. Evangelio de San Mateo. Y entonces, para afirmar que en el cielo hay que creer piadosamente, que el piadosísimo Hijo de Dios dotó al que fue considerado como su padre con el mismo privilegio que su Madre Santísima. Y así como ella fue asunta al cielo gloriosamente en cuerpo y alma, también en el día de resurrección el Señor tomó consigo al Santísimo José en resurrección gloriosa. Y así como aquella santa familia, Cristo, María y José, vivieron en esta vida en trabajosa y honrosa gracia en la tierra, así ahora triunfan en el cielo. O sea, para afirmar que están gloriosamente reinantes en el cielo, les llama a Jesús, María y José la santa familia, aquella santa familia. Ya tenemos el tema. Y entonces, por aquel mismo tiempo, aparece otra expresión: llamar a esta familia Trinidad en la tierra, porque el Hijo es el Hijo de Dios, José participa en la más excelsa representación y participación de la divina paternidad de José. Esto lo dice Juan Pablo II en su relación a Jesús, y María es la esposa del Espíritu Santo, y allí habitan las tres divinas personas de la Trinidad eterna y son como un icono de la Trinidad, como dice el Padre Blanquet, como una imagen de la Trinidad en la tierra y el germen y el origen de la iglesia doméstica originaria. Y así como este tema de la Sagrada Familia aparece en San Bernardino de Sena, aparece también el tema de la Trinidad terrena, primero en un agustino Esto es un descubrimiento personal del padre Blanquet, Felice Tranquedi di Massa, 1365-1386, y después en Juan Gerson, canciller de la Universidad de París, que en un sermón celebérrimo en el Concilio de Constanza sobre la Natividad de María, habló largamente de San José. Y habla de Jesús, María y José, aquella Trinidad beatísima en la tierra. Y tiene un cántico que dice: oh Trinidad venerable, Jesús, María y José, que la Natividad ha unido en concordia de amor. La Madre Virgen Puerper ha dado a luz en un establo. Jesús se amamanta en su pecho, y mientras José se alegra complacido. Mira a la Virgen, él cuida al Virgen con humilde benevolencia, pero sirve aún con más amor al retoño virginal. Quiere decir, la Santísima Virgen cuida a su marido virginal con humilde benevolencia, de la esposa sometida al marido, y todavía con más amor al niño. José merece grande alabanza por su humildad, mayor la merece María, pero Jesús llega al máximo. Esto es un verso en latín, todo eso. Está traducido al castellano por Padre Blanquet. Cantemos ahora con alabanzas este trono de humildad. Esta Santa Familia, Trinidad Terrena, es un trono de humildad. Diríamos de la humildad de Dios, como habla. Esta frase de la humildad de Dios es de San Juan de la Cruz, ¿eh? No es un invento mío. La humildad de Dios, ¿eh? Este trono, esta Trinidad Terrena es el trono de la humildad de Dios, que resplandece en tres niveles y con tan gran regalo de gracia, para que por su intercesión se nos conceda una vida humilde para poder gozar por su gracia de la felicidad eterna, y así cantando alabanzas al Dios uno y trino, nosotros, humildes siervos, aclamemos con nuestro amén a esta trina y santa familia. Y habiendo comenzado por hablar de la Trinidad en la tierra, le llama a la familia de Nazaret Trina y Santa Familia. Yo acabo diciendo una cosa. Es una costumbre, un prejuicio de nuestro tiempo, que circula mucho, y uno lo piensa o lo oye decir, o se lo dicen, o lo lee en el diario, o lo oye por lo que sea. Pensar que estas cosas que decían los teólogos en estos momentos tan fervorosos, de los franciscanos medievales, o el canciller de París, o después los que veremos en las clases y sean los siguientes, Santa Teresa, etc. Estos son tiempos de fervor en un contexto sociológico y cultural distinto. Esto ya pasó y ahora ya nadie lo dice. Esto no dice nada. Si la fiesta será familia, tiene liturgia propia desde el siglo XX, no antes. Y costó mucho llegar aquí. Llegó Benedicto XV, puso la fiesta liturgia, que ahora está puesta en la liturgia admirablemente bien, en el ciclo navideño, como ustedes saben. Y esto de la Trinidad Terrena, llamar a esta Santa Familia Trinidad Terrena, de esta familia de Nazaret, ya lo explicaremos, le he llamado la Redemptoris Custos, Iglesia Doméstica Originaria, etcétera, etcétera. No, nunca se había dicho tanto de la familia de Nazaret y de su lugar en la economía de la salvación. Pero, digamos también, para dejar las cosas como son, que en 1992, o sea, el Papa Juan Pablo II, en una locución en una parroquia romana, dice: la presencia de la Santa Familia, su benedicción, que estén entre vosotros Jesús, María y José, esta Trinidad en la tierra, y que por esta se avecina a vosotros la Trinidad Divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la bendición que da a los fieles de la parroquia de la Sagrada Familia de Roma es que por la Trinidad Terrena, Jesús, María y José, esté presente en vosotros, habite en vosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que la familia sagrada de Nazaret no solo es imagen de la Trinidad Celeste, sino el camino por el cual llega la divinidad a nosotros. Todo dicho, el 92, es del 92, creo que hace 4 años. Y Pablo VI, que habló de San José espléndidamente bien, dice una cosa que yo sepa lo dijo por primera vez Pablo VI, y no es nada incompatible con nada, con todos los grandes progresos teológicos de siglos anteriores. Dice que como el mal, el pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer, que era una pareja humana, un matrimonio, Adán y Eva, la salvación ha entrado en el mundo por otro matrimonio. Y como que uno siempre ha oído decir que el nuevo Adán es Cristo y la nueva Eva es María, así que por dónde va a salir esto del comienzo de José y María. De modo que pone José el nuevo Adán y María la nueva Eva. Esto que no es incompatible con la tradición que viene de San Ireneo de llamar a María la nueva Eva y a Cristo el nuevo Adán. Pero aquí, claro, sí, José es el hombre más próximo al Verbo encarnado. Y como decía León XIII, aunque la dignidad de María excede la de todos los ángeles y santos juntos, ninguna criatura se acerca a esta dignidad excelsa de María, por la que María supera a los ángeles y santos, como su esposo José, al que Dios unió en el designio de salvación del mundo. Por tanto, según la encíclica de León XIII, que lo dice tan tranquilamente, en la encíclica, lo decía Suárez como teólogo, también tranquilamente, pero José tiene una dignidad en la historia de la salvación, en la economía salvífica, que le pone por encima de los coros angélicos y de los profetas y de los antiguos patriarcas, cuya cima es, y de los apóstoles de la nueva alianza. José, Marcos y María están unidos en este principio de salvación. Ellos están, pusieron puestos en la entrada en el mundo del Hijo de Dios y convivieron con Cristo como madre y padre, y le besaron, le abrazaron, le cuidaron, le montaron, y Cristo les abrazó a ellos, les besó y les sonrió y les acarició. Y contemplar esto, contemplando el niño, se descubre a José. Contemplando a José unido a María en la solicitud paterna sobre Jesús, aparece la familia de Nazaret, Trinidad en la tierra. Y esto es lo que hemos dicho hoy. Ahora mañana, el día miércoles próximo, vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús y del teólogo Suárez, también para explicar el progreso espiritual y teológico del siglo XVI, que llevó a que el siglo XVII, ya en 1622, se pusiese la fiesta litúrgica de San José. Muchas gracias. Gracias.